Juro como a caca, tu me Zandira, Zandira.

もスポットのもスポットプズギラテモケアメリカアメリカのアメリカでメタラウンもスポットのもスポットのもスポットのもスポットプズサルフォストラバゼサルフォストラザルバサルフォストラバンバサケデモラコルEcutista tu macaca tu ducatu Ecutista ta libertad el más privado Ta libertad en esa tierra mía Más tu puerta, más tu puerta Más tu puerta, más tu puerta preso Girate boque, América América tutto pieno di pilu, mette dei monchi, sono diventato, con tutto sto pieno di pilu, filosofo, vendita il tutto da spere. Hey, Per Ferie di trumba e volo, che non pare Tu e tu, tu e tu.